Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Ven conmigo a Guadalinfo y descubre la verdad. No pongas precio al pensamiento. Código libre es libertad. No te quedes atrás, no me seas analfabeto digital. Personas mayores y niños, gentes de mediana edad. Guadalinfo en la radio, este es nuestro espacio semanal cada viernes aquí en Radio Rociana en el 107.7 FM. Con esta musiquilla ya sabemos que anda por aquí Antonio Carrasco, dinamizador del centro Guadalinfo en Rociana del Condado. Y cada semana se da, como decimos, una vuelta por aquí para hablarnos de temas de interés, siempre son interesantes. Antonio, buenos días. Buenos días, Manolo. Hoy, en esta semana tan especial para las féminas, creo que enfocas este espacio dedicados a la mujer principalmente, ¿no? Sí, principal y únicamente va dedicado el programa a la mujer. Y ya, como dije, habrá otro programa también dedicado a la mujer cuando sea el Día de la Mujer. Ah, creía que iba a decir al hombre. También. También habrá que pensarlo, también, ¿no? También habrá que pensarlo. ¿No hay Día del Hombre todavía? Es que en principio, digamos que todos los días son los Días del Hombre. ¿Sí? Si se celebra el Día de la Mujer es precisamente porque la mujer se considera una nada, ya menos al lado del hombre. Entonces, por eso viene la celebración. Hay una celebración del Día de la Mujer y no hay una celebración del Día del Hombre. Claro, claro. Bueno, pues la igualdad, en este caso con este tema, recordemos que también el día 25, el pasado martes, tuvo lugar esa fecha, ese Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero esto no tiene nada que ver, sino que Antonio ha querido hablar de la mujer y además de la mujer y de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, mujeres y nuevas tecnologías. Hoy habla un poco pues de la presencia de las mujeres en las nuevas tecnologías. Cómo se comportan los niños y las niñas, la diferencia que hay a la hora de jugar en internet o de utilizar el ordenador, un poco también de mi experiencia, que yo he trabajado también con niños y con niñas, y bueno, los diferentes roles que asumen las mujeres también dentro de la vida normal y después también relacionándolo con las nuevas tecnologías. También mi experiencia en el centro y, bueno, unos enlaces de interés dedicados especialmente a las mujeres. Entonces, ¿comienzo? Sí, venga, vamos a ello. Bueno, yo quería contar antes que nada la presencia de las mujeres en las nuevas tecnologías. Y quiero contar mi experiencia porque, digamos, que es un ejemplo de la poca presencia que hay de las mujeres en carreras técnicas o científicas. Uh-huh. Cuando yo empecé informática, que fue en Sevilla en 1997, en una clase que éramos unas 130 personas, había en total 5 mujeres. Eso no es, como he dicho, no es ni siquiera el 5%, porque eran 130 personas. Conforme pasó los años, la verdad es que se notó que en informática pues iba entrando un poco más de mujeres, pero yo diría que en ningún momento pasó del 20% de la gente que estudió informática, pues eran mujeres. No pasó de ese porcentaje, del 20%. Después, la primera empresa que estuve trabajando allí en Sevilla también, en la misma que di las prácticas, en una plantilla que habría unos 50 analistas o programadores, había una sola mujer. Vaya, pobre mujer. Vale, porque digamos que eso era, la gente que estaba trabajando era un poco más antigua, ¿sabes? La evolución ha ido metiendo a la mujer dentro de internet y dentro de las nuevas tecnologías, pero cuando yo me encontré con la empresa, pues había una sola mujer de 50. Y estudiando la carrera, pues lo mismo, había muy pocas. Igual que hablo de informática, se puede hablar de ingeniería de camino, se puede hablar de ingeniería industrial, donde es un campo donde siempre hay más hombres que mujeres, y después carreras, por ejemplo, como la pedagogía, como la psicología, pues siempre es más de mujeres. Uh-huh. Es un poco lo que quería contar, la presencia, aunque ya digo, esto está cambiando, ya se va igualando, y debido precisamente al Día de la Mujer, a fomentar la participación de la mujer dentro de estas carreras técnicas. Y después, el comportamiento de los niños y las niñas delante de los ordenadores. Normalmente, cuando al principio de los años, cuando los niños son muy pequeños, 4 o 5 años, digamos que tienen los mismos, la misma curiosidad por los mismos juegos y los mismos programas dentro del ordenador. Sin embargo, conforme va avanzando un poco los años, y lo cuento desde mi experiencia en Los Perales, donde estuve dando clases de informática, los niños van más para los juegos de guerra, de pelea y cosas así. Las carreras. Y las niñas se dedican más, pues, a vestir a Barbie virtuales. Se dedica un poco, pues, es lo mismo que jugar con la Barbie, pero jugando por internet. Esto es debido a que en los juegos de ordenador también fueron inventados siguiendo los estereotipos masculinos. Vamos, de hecho, esto es una cosa que todavía es muy habitual, lo de los estereotipos masculinos. Los estereotipos masculinos son normalmente los de violencia, competencia, como tú has dicho, las carreras de coche, por ejemplo, rapidez, demostración de fuerza, ¿vale? Digamos que son los varoniles. Y la niña, pues, simplemente, pues, decidir el color en el que va a vestir a su muñeca. Si consideramos ahora mismo las tres consolas de videojuegos así más llamativas que hay ahora mismo, la Wii, la PlayStation 3 y la Xbox, digamos que la Xbox y la PlayStation 3 están muy masculinizadas. Son juegos de competitividad, de violencia, más orientados a esos juegos. Y la Wii, en principio, es la que trata de forma igual a hombres y mujeres. Esto es una opinión personal. Yo, por los juegos que... La Wii, digamos que es la más neutra a la hora de jugar a videojuegos. Bueno, como he contado ya lo de los estereotipos, voy a contar la diferencia que hay entre sexo y género, de por qué se produce esto, de que los niños más pequeños, más o menos los mismos juegos, y conforme va avanzando ya se produce la diferencia. El sexo hace referencia a la condición orgánica, que tú seas hombre o mujer, o que sea macho o hembra en el caso de animales, e incluso en las plantas también existe esta diferencia entre masculino y femenino. Y después, en género, que es donde está la diferencia, es el conjunto de creencias, actitudes, responsabilidades y valores que la sociedad asigna a las personas según su sexo. Digamos, que es lo que se espera de un hombre, lo que la sociedad espera de un hombre y la sociedad espera de una mujer. De una mujer, por ejemplo, no se espera que sepa arreglar un coche, o que sepa conducir, entre comillas, de forma natural, o que conduzca mejor que un hombre. Y de un hombre, por ejemplo, no se espera que sepa limpiar. De hecho, se piensa que no saben limpiar. Y eso tiene más que ver con la educación que con lo que es realmente lo que es el sexo, o sea, las cualidades biológicas que tiene una mujer o un hombre. De todas formas, estamos viendo ya cambios, ¿no? Sí, ya digo, hay cambios, pero los cambios son muy relativos. Y en poblaciones pequeñas como Rociana, pues esos cambios se van notando. Digamos que en ciudades ya está más arraigado esto, y en las poblaciones pequeñas pues va más lento. Llega un poco más tarde. Llega un poco más tarde, va más lento. Sí. Bueno, pues a la mujer, pues, normalmente se la relaciona con tareas de reproducción, con tareas de cuidado de personas dependientes. Está más relacionada con el cuidado de nuestros mayores, lo que se llama la dependencia. Y después siempre ha estado aislada, digamos, a lo que es la protección de la familia y a lo que sería el ámbito doméstico. El hombre es el que va a trabajar y la mujer la que se queda en casa. No estoy contando nada nuevo y nada que nadie no sepa. Dentro de las nuevas tecnologías, cuando surgió Internet, pues pasó esto también. De hecho, igual que a lo largo de la historia hay pocos, o la gente en general conoce pocas inventoras, en el campo de las nuevas tecnologías, de Internet y de los ordenadores, también hay pocos nombres de mujer. Los hombres escribieron Internet, lo pusieron y lo hicieron, digamos, a su imagen y semejanza. Pero bueno, poco a poco, las mujeres, a partir de más o menos del año 97, empezaron las mujeres también a usar un poco esto, empezaron a surgir asociaciones y ya empezaron a usar Internet. Y de hecho, a partir de que empezaron a usarla, pues ya vieron que tenía una potente herramienta de comunicación, de difusión de la igualdad, y ya más o menos digamos que está de forma paritaria, no llega, pero dentro de internet sí. Se puede encontrar de forma todo, paritaria, ¿no? Sí, de mujeres y hombres, sí. En principio sí. Sí, y yo creo que al final lo utilizarán más las mujeres porque lo saben mejor utilizar, ya veremos. ¿Tú que has tenido hombres y mujeres a la hora de trabajar con ellos en la educación, o como se dice, analfabetización, ¿no? Analfabetización digital. Digital. Explícanos un poco las características a la hora de adquirir esos conocimientos la mujer, comparándola, aunque no es bueno comparar, pero con el hombre, que a la hora de aprender, ¿cómo es una mujer o cómo lo hace un hombre? Bueno, depende de la edad, mucho depende de la edad. Por ejemplo, hasta más o menos, mi experiencia aquí en Rociana, y más o menos, ya digo, sirve de ejemplo para toda Andalucía, en este caso, de los centros de Guadalinfo. Hasta los 40 años, las mujeres vienen a aprender ordenadores y los hombres como si de forma natural ya lo supiera utilizar. O sea, pero es que, ya digo, las mujeres de menores de 40 años asisten más a los cursos, y sin embargo, en el centro yo tengo más usuarios que son hombres que son de mujeres, hasta esta edad, ¿vale? Sí, que ya vienen por su propia cuenta, ¿no? Conocimiento adquirido. Viene con ese conocimiento que ya lo sabía, eso es causa de la sociedad. Hasta los 40 años más hasta o menos. Hasta los 40 años más o menos. La mujer que viene de 40 años, digamos, hacia abajo, viene a conocer, a aprender. A aprender. Nunca ha tenido contacto con las nuevas tecnologías, sino ha sido para, como yo siempre pregunto, que si han visto alguna vez un ordenador, la han utilizado, y dicen que sí, que para limpiarle el polvo. Eso en un hombre, que un hombre me conteste eso en un curso, es inimaginable. No. ¿Vale? Para que veamos hasta qué punto aquí en Rociana ni mucho menos se ha dado tantos pasos. Después, a partir de esta edad, digamos que las mujeres ganan dentro de a los hombres, dentro de lo que es el aprendizaje en nuevas tecnologías. Se apuntan más, es más curiosa, tienen más ganas, y aparte la actitud con la que viene a aprender es diferente. La mujer siempre viene con el yo soy tonta, esto no es para mí, y digamos que viene un poco más abierta a aprender y con más ganas a partir desde cero del conocimiento de las nuevas tecnologías. Y los hombres, en principio, es como si de alguna manera supieran o debieran de saberlo ya, y cuando ve que les cuesta tanto trabajo o más que a las mujeres, se sienten un poco como que, va, pues no me interesa, ¿vale? Digo que no me interesa porque realmente no está aprendiendo tan rápido como esperaba, y sobre todo cuando lo pone a la de mujeres. Yo siempre hago grupos mixtos y ya digo, los hombres suelen abandonarlo en más porcentaje los cursos, por lo mismo, se llegan a sentir tontos, y eso para un hombre no es tan fácil como para una mujer. Una mujer tú le dices que es tonta y en principio lo admite, ¿vale? Ella misma, de hecho, dice, pues yo soy tonta, soy muy torpe, pero aquí vengo a aprender. Y digamos que esa actitud pues se nota dentro de a la hora de aprender y de seguir los ordenadores. Pero lo importante es ir, aprender. Lo importante y son es que más venga, las mujeres que van, seguro, ¿no? Las mujeres son más. y la cosa es rara porque, ya digo, un colectivo dentro de en riesgos de exclusión, que llamamos nosotros dentro de Guadalinfo, es la mujer. Y sin embargo, la mujer de forma natural viene a aprender las nuevas tecnologías y a los hombres les cuesta más trabajo. Un colectivo en riesgo, como puede ser las personas mayores, como puede ser los inmigrantes, la gente que tiene, digamos, menos dinero, pues las mujeres también forman parte de este colectivo y sin embargo, de forma natural, viene a aprender las nuevas tecnologías. Y yo quiero animarla pues, que venga aquí a aprender, que pierdan el miedo, que se interesen por este mundo. Ya digo, que una vez que da el primer paso, y el ejemplo, hemos tenido aquí dos invitados, no sé si hemos tenido más, dos invitadas, que una vez que aprenden ya no se sueltan porque, digamos que encuentra todo el mundo, todas las mujeres y también los hombres, pero vamos, hoy estamos hablando de mujeres, encuentran al final algo útil en lo que es el ordenador, en internet. No sé si tú has estado alguna vez conmigo por la calle y nos hemos cruzado con alguna mujer de mis cursos y me han comentado, ay, pues mira, pues el otro día estuve buscando una receta de cocina, o el otro día estaba buscando en Google. A mí el que más gracia me hizo de una mujer que me comentó que se había puesto a mirar internet y se le había ido la comida y se la había quemado, y la verdad es que hizo mucha gracia. Y el comentario que menos me gustó, que me dio una mujer, fue una que se apuntó a un curso de informática y, por supuesto, no voy a decir quién es, pero sí es de Rociana, que, y luego vino a decirme que no iba a poder venir porque el marido le había dicho que ella lo que tenía que dedicarse a cuidar la casa y a cuidar de los niños, que a qué venía la tontería esta de aprender informática, y al final no asistió al curso. Te deja un poquito helado, y no sé si alguna gente de Rociana se está extrañando por lo que estoy diciendo, pero esto es verdad. En 3 años ha sido una mujer la que ha pasado esto. Pero a lo mejor hay algunas más, por ejemplo, que ahora mismo están escuchando y que tienen un poco de miedo a dar ese paso, a acercarse y aprender, ¿no? Porque, digamos, no va con ella o parece que va a estar fuera de lugar, pero no. Que se animen y que vengan y que aprendan. Ayer en el pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Rociana del Condado, en nuestro ayuntamiento, anunciaban que en el 2010 está previsto que toda, digamos, todo el papeleo que se realiza por el ayuntamiento se haga de forma digital, se haga desde el ordenador, desde casa, ¿no? Que sea esa la fórmula que se utilice en poco espacio de tiempo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Sobre todo a las mujeres que son las que hacen los papeleos. Yo te lo iba a decir, que las mujeres son las encargadas mayormente del tema este de papeleo, de la contabilidad. ¿Qué se puede hacer desde casa? Por eso hay que digitalizarse. Hay que acercarse, en este caso, a Guadalinfo. A Guadalinfo y aprender, porque esto está aquí ya. Y aparte la comodidad que te da, que siempre lo digo, de flexibilidad de horario. Tú los papeles los rellenas a la hora que quieras, lo entrega a la hora que quiera y lo puede hacer desde el lugar que quiera. Vamos, digamos un domingo por la tarde, pues entrega el papel que te necesita para una subvención, para pedir una casa de esta de VPO. Para empadronarte mismo. Para empadronarte. Vamos a volver en un instante hablando hoy de la mujer y las nuevas tecnologías. Antonio Carrasco, Guadalinfo en la radio. Seguimos. Estamos en este espacio semanal de Guadalinfo en la radio. Hablábamos hace un momento de la mujer, su figura ante un ordenador, lo importante que es aprender. Y ya para un poco ir terminando y culminando, Antonio, nos harás alguna recomendación, ¿no? Está así interesante. Sí, coge boli y papel porque voy a dar un enlace muy interesante. Y aparte de 3 tipos muy diferentes relacionados con la mujer, como siempre puede buscar en Google mujeres, y la verdad que tiene para aburrirse, pero yo voy a dar 3 tipos, los que yo he considerado más interesantes, y voy a hablar un poquito de qué habla cada una de las páginas web. Voy con la primera, ciudaddemujeres.com. ¿Qué podemos encontrar en esta página? Podemos encontrar artículos escritos por mujeres, algunas citas famosas. Voy a decir una que de las que viene, que me ha hecho gracia. Sería más grave una huelga de abuelas que una de autobuses. También podemos encontrar un enlace a la Femipedia, femipedia.es, es la página esta, que es como una Wikipedia, una enciclopedia, ¿vale?, en internet, pero que solo habla de mujeres, de historias de mujeres, cosas relacionadas con mujeres. También la Femiteca, que la página es femiteca.com. Femiteca, pues hay libros, cine, música, radio, teatro, todo relacionado también con el mundo de las mujeres. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que era el vocabulario violeta, que donde dan definiciones de palabras, pero digamos desde una perspectiva de género. Unas definiciones muy particulares. Yo voy a leer una que me llamó la atención, que es la diferencia entre el ámbito privado y el ámbito público. No sé si te quieres arriesgar a decir algo. No, venga. El ámbito privado es el considerado relativo a lo doméstico, lo familiar. Históricamente, el patriarcado lo ha circunscrito a la mujer, negando trascendencia social a todo lo que en dicho terreno ocurre. Muy curioso que cuando se habló de las declaraciones de la reina, se dijo que pertenecían al ámbito privado, o sea, al que no tiene trascendencia social, al ámbito doméstico. Y después el ámbito público, que sería el considerado relativo a toda la sociedad y que por tanto tiene trascendencia social, y que históricamente el hombre se ha reservado este espacio con su dominio de acción, ocupando un lugar privilegiado en el mismo. Bueno, el ámbito público, pues todo el mundo conoce inventores, creadores, que son hombres, historia de hombres famosos, y sin embargo la mujer pues siempre ha estado en un segundo plano. Eso sería el ámbito público. Juan Ramón Jiménez, sí, por ejemplo. Zenobia fue muy importante también. Uh-huh. Y quizás si no se hubiese casado con esta mujer, no hubiese llegado Juan Ramón a lo que hoy conocemos, porque dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Siempre, ¿no? Hay una gran mujer, pues, sí, es verdad. Pero tú preguntas en la calle cuánta Zenobia y pregunta por Juan Ramón Jiménez. Claro. Y a ver quién uh-huh. tiene más relevancia. Pues, ¿vale? Pues esa es la historia, ¿no? A lo que tú te refieres en este caso. A lo que me refiero. Pues, como he dicho, la página esta, ciudadesmujeres.com. Todo relacionado con la mujer y el vocabulario violeta este, que es muy, muy curioso. Uh-huh. Segunda página web, está un poquito más difícil, es www.fmujeresprogresistas.org. No es un partido político, ¿no? No, es una ONG de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, se constituyó en 1987 y esta es la página web de esta ONG. El objetivo, y lo leo aquí, promover la igualdad, libertad, desarrollo y paz para todas las mujeres, jóvenes y niñas. Uh-huh. En esta también tenemos muchos enlaces, digamos que esto es un poquito la facción más dura, un poco más el feminismo duro. Y leo un extracto que he sacado de esta página web. Las mujeres hoy día se enfrentan a la disyuntiva de elegir entre el desarrollo de su carrera profesional y sus responsabilidades en el hogar y en el cuidado de sus descendientes y de sus personas dependientes, asignadas casi en exclusiva a ellas. Esta doble o triple jornada de trabajo que se ven obligadas a desarrollar les impide asumir mayores responsabilidades que requieren de más tiempo y dedicación en sus empleos. Por eso digo que está un poquito la facción más dura. Aquí lo que puedes encontrar a las mujeres que entren, pues es un poco abrirle los ojos y encontrar motivaciones para un poco luchar contra la injusticia social esta de la diferencia entre relegar a la mujer a no tener una carrera profesional y el hombre siempre teniendo su trabajo y su desarrollo profesional. Uh-huh. Esto es un poco las motivaciones, encontrar motivación y fuerza. Y la otra página que he encontrado, muy interesante, www.contigosi.net, que es una web muy completa. Yo voy a hablar solo de una parte, muy completa, dedicada a la mujer rural. Mujer rural, a la mujer de los pueblos. Centrado simplemente en este tipo de mujeres, en este colectivo. En el centro mismo puedes encontrar un enlace que pone mini guías. ¿Qué puede hacer Internet por ti? Pone mujer rural. ¿Qué puede hacer Internet por ti? Y ahí son 10 mini guías que hablan sobre la mujer e Internet. En el sentido de qué puede hacer Internet en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, en empleo, pues te muestra servicios y recursos en materia de empleo dentro de Internet. Portales de empleo, cómo buscar empleo. Emprender negocio, cómo montar un negocio por Internet o cómo ampliarlo dentro de Internet. Uh-huh. Formación, pues son espacios donde ampliar la formación. Vida cotidiana, donde da páginas web que facilitan la tarea diaria de compra o de gestión de cuentas bancarias. Salud, que te habla de cómo cuidar de uno mismo, cómo cuidar de los hijos, de los mayores, todo dentro de Internet, ¿vale? Páginas, enlaces dentro de Internet. Vida en pareja, también lo mismo, relacionado con la vida en pareja. Conciliación, un poco te da aquí consejos y páginas web de cómo conciliar la vida privada con el empleo, te da consejos y enlaces. Igualdad, pues información, asesoramiento y promoción de la igualdad de mujeres y hombres, página web también, enlace. Perdón, otra mini guía, como he dicho, dedicada a la participación, cómo aumentar la participación social de la mujer, y otras dedicadas exclusivamente a la inmigración, a las mujeres dirigidas a mujeres inmigrantes. Interesante todos estos enlaces, pero de todas formas esto lo pueden encontrar en un blog, ¿eh? Aquellas que ya manejen bien internet, pone Guadalinfo Radio en el Google y a partir de ahí pues encontrarán el enlace de este blog. Que... La que no maneje bien el ordenador, pues que se acerque a Guadalinfo. Y allí es donde tendrá todo el asesoramiento. www.guadalinforradio.blogspot.com. También pueden realizar consultas, preguntas para tener, digamos, si tienen alguna duda, no se retraigan y llámenos al 959-41-6430, mande un correo electrónico a info@radioRociana.com poniendo que es para el programa de Guadalinfo, o bien dejen un comentario en el blog de Guadalinfo. Estamos en directo aquí, que sin ningún problema también pueden indicarnos en directo, como decimos, a través de nuestro messenger radiorociana@hotmail.com. En fin, que cualquier vía de comunicación que quieran utilizar, por la calle, eso lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Que nos vamos a marchar ya, sí, nos vamos en una próxima cita, en un próximo programa. Antonio, ¿qué nos comentarás? ¿De qué hablarás? Avisar a los que estén escuchando que la semana que viene el Centro Guadalinfo va a estar cerrado, va a abrir solo el lunes por la tarde, porque voy a Armería a un encuentro que tenemos todos los años de todos los dinamizadores, casi 700, todos los dinamizadores y dinamizadoras de Andalucía. Y entonces pues voy a estar allí ocupado y pues entonces por eso mismo, por el próximo programa pues hablaré un poco de qué es lo que se ha hablado en este encuentro que nos van a contar en qué va a consistir esta nueva etapa, que aparte de los ordenadores nuevos, ayer me llegaron los portátiles por cierto, falta que pinte solo, pues un poco también de qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta nueva etapa de Guadalinfo. Muy bien, pues nada, la próxima cita, que será el 12 de diciembre. Gracias, Antonio. Venga, hasta luego. Ahora. Te da el derecho a probar. Tú, ¿qué creías que yo? Soy mujer. Soy de hiel, soy de miel, soy de piel, debilidad y poder, fuego que quema. Soy verdad, soy error, soy perdón, soy rencor, insensatez y razón, frío que hiela. Soy aliento y calor para ti. Me amarás, te querré, te daré comprensión. Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor. Mentirás, fingiré. Y por amor soy lo que soy. Soy aliento y calor.